voltaje. Solo rock and roll y nada más. Yeah. Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 154. Mi nombre es Darío Bardini y como siempre estoy acá con Roma Pinap. ¿Cómo andás, Roma? ¿Cómo estás, Darío? Bien. ¿Qué contás? Y una noche accidentada fue esta, ¿no? Y un poquito. Un poquito, la tecnología nos está jugando últimamente una mala pasada. No sé a quién quejarme. Bueno, pero lo resolviste, así que... No, sí, pero... Es la computadora, esa computadora está en contra mío, me parece. Me parece que sí. Capaz que tenés que hacer un service, una buena limpieza. Sí, sí. Yo averigüé de un service que es, la agarrás así y la revoleás contra la pared y queda estampada contra la pared así tipo... un pati, una pintura. ¿Viste? Ya, y queda contra la pared y va cayendo de a poquito y ahí está el service. Te compras otra. Si fuera todo tan fácil... compraríamos una computadora por mes, ¿no? No, pero a veces todo es nuevo. Cuestión de limpiar la memoria, borrar archivos viejos. No sé, ya le borramos de todo, le hicimos limpieza, le pusimos cosas nuevas, le sacamos cosas viejas, actualizamos esto, actualizamos lo otro, pero cuando yo voy a grabar, la hija de mil no quiere andar, siempre me hace lo mismo. No tiene para ganas. Para mí tiene un problema conmigo esa máquina. Igual me acompañó 150 programas, por lo menos. Casi todos los programas. Bueno, entonces se quiere jubilar, eso está pasando. Se cansó, me parece que para mí se quiere... Está podrida. Se quiere cambiar de programa. Se quiere a los seleccionados de Cadona Rock con el cordobés. O capaz se quiere con Chucho. No sé con quién. Bueno, antes de decir las redes... Vamos a decir que va a haber un par de cambios en el programa. No van a estar más los bloques de noticias. Porque hay cohete. En realidad era, qué sé yo, para nosotros. Aparte hay que cambiar un poco. Vamos a enfocarnos más en las canciones, en la música y la historia, digamos. Y vamos a tener un bloque nuevo que va a ser Roma, que explica a Roma a ver de qué se va a tratar ese bloque. Vamos a hablar de las grandes mujeres del rock, más que del rock, de la historia, digamos, ¿no? Porque de la música vinculada de la al música, rock. Exacto. O el sea, rock se puede en hablar todos sus géneros. Claro, se puede hablar de, a ver, Tina Turner está catalogada como la reina del rock, pero no así a rock and roll del que pasamos nosotros. No, pero tenía tintes pop rock. Claro, pero si pasamos rock. Para no irnos del programa, si pasamos a Tina Turner, vamos a buscar el tema más rockero que tenga. No vamos a pasar un tema popero, porque si no sería... Si no, tenemos que cambiar hasta el eslogan. Alto Voltaje, solo rock and roll, y después pasamos un tema pop, sería medio raro, ¿viste? Entonces, cuando hablemos de ella, vamos a buscar un tema bien power para pasar. ¿Se entiende? Claro. No, igual yo le pregunté a la gente, no a vos. Estaba esperando que alguien me responda. Bueno, yo te respondo igual. Qué macana si alguien me respondía, ¿no? Y decía, sí, entendí. Ya te digo. Salíamos corriendo los dos, apagábamos el Zoom, chao. Nos vimos. Nos las tomábamos, ¿sabe cómo, no? ¿Qué te iba a decir? Bueno, ahora que ya explicamos eso, igual después van a venir bloques nuevos, no sé si van a desaparecer bloques, sino que por ahí hay unos bloques, por ahí no los pasemos todos los programas. Y van a ir entrando bloques nuevos, porque si no, viste, vamos a hacer todo el programa. No, igual el otro día te dije que estuve escuchando programas viejos y había bloques que no existen más, así que se fue cambiando. Para que sea más dinámico. Y sí, exactamente. Y para que sea más dinámico, vamos a las redes del programa que les va a decir acá la amiga Romina. Tenemos Instagram, que es Alto Voltaje, la fanpage y el YouTube es Alto Voltaje LP y el email para todas las bandas es altovoltaje1975@gmail.com. Y el número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Ahora no digo más, que es +549 si llamabas afuera Argentina. Directamente digo +549 y todo. Si viste que estás acá en todos Argentina. Contentos. Y pero cuando yo agrego un número tengo que poner igual +549. Así que lo digo así, yo listo. No. Sí, a mí sí. Vos sabés que si yo pongo ponele, acá uno, un amigo mío, todos mis amigos de acá tenemos el 221, obvio, ¿no? Sí. Que es la característica de La Plata, Berizo, Ensenada, bueno, toda la zona. Si pongo sin el más 549, no me deja agregar. O sea, me deja agregar, pero no me aparece en WhatsApp. Así que tengo que poner sí o sí el más 549. Entonces, por eso, le digo a todos que me pongan así. Aparte, hay bandas que me han pedido el número, le pasé el número y me dicen, no te puedo agregar, agregame vos, y me pasan el número. Entonces, para mí no me pueden agregar porque ponen solo 221-614-5773. Claro. No ponen el más 549, que es Argentina. Entonces se ve que hay algún problema ahí que rompe los quinotos. Bueno, vamos al primer tema y después vamos a ver qué pasa en el transcurso del programa. ¿Te parece? Dale. Bueno, vamos a escuchar al amigo Sebastián Bach, que se ha hablado mucho sobre él en estas últimas semanas, con el tema Freedom. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y seguimos y estamos en el bloque del cover, pero hoy tenemos una... ¿Cómo se podría decir, Roma? Una disputa. una disputa. No sabemos si es un cover o no es un cover, pero lo teníamos que hablar en este bloque. No lo vamos a hablar en el bloque del acústico o en el blues. No tiene nada que ver. ¿Cómo sería la historia de esta canción para que la gente entienda? Bueno, primero estamos hablando de la canción Bittersweet Symphony de la banda The Verve, que significa melodía agridulce, de alguna forma. Y hay una canción, linda, muy linda, sí, muy pegadiza, que son canciones que están catalogadas dentro de las canciones que todo el mundo escuchó hasta el cansancio, como Wonderwall de Oasis, o Hotel California, Karma Carmillion, todas esas. Bueno, sí, esta es una de ellas. El cantante de The Verve se llama Richard Ashcroft y esta historia, digamos, de este tema no es tan positiva, no es muy linda, porque Ashcroft con la banda fueron demandados por los Rolling Stones y paso a contar por qué. El 16 de junio del año 1997, The Verve lanzó esta canción, Bittersweet Symphony, canción que estaba incluida en el disco Urban Hymns, himnos urbanos. Ajá. Esta canción está caracterizada por un ritmo de cuerdas, que ya es reconocido, que arranca con los violines, y posicionó a The Verve en la lista de éxitos de Estados Unidos y Reino Unido, ¿sí? Sí. A pesar de eso, nunca recibieron un mango por esa canción. ¿Por qué? Porque cuando crearon la canción, el cantante hizo un acuerdo con los Rolling Stones y la disquera en ese momento para poder usar una muestra de 5 notas que Mick Jagger había utilizado en su canción The Last Time, ¿sí?, que es del álbum Out of the Heads. Esto fue a cambio de que las ganancias de la canción quedaran 50 y 50, ¿no? 50 para los Rolling, 50 para The Verve. Le dieron, ajá, el ok, o sea, no había ningún problema. Sí. Entre tantas grabaciones, había una mezcla que fue producida por Andrew Luke Oldham, que fue el antiguo manager de los Rolling Stones. Sí. Y él la vendió, esa mezcla, después al nuevo representante de la banda, Allen Kellin. Siempre hablando de los Rolling. Sí. Cuando Kellin se dio cuenta del impacto de la canción, decidió hacer una demanda contra The Verve. Esto fue en 1998. ¿Sí? Claro. La argumentación era que habían incumplido el acuerdo porque el cantante Richard Ashcroft utilizó más elementos musicales de los que habían pactado, supuestamente. ¿Sí? Entonces les pidieron el 100% de las ganancias del tema. Con esto, obviamente, la banda The Verve defendió su creación diciendo que en total le hicieron cerca de 50 arreglos a la canción y que por ende era una creación original, no era una copia exacta ni un cover, como decimos. Sí. Encima, Richard Ashcroft compuso una letra para esta canción, Bittersweet, que no dice nada que ver a la canción que canta Mick Jagger. Pero bueno, sí, para evitarse un problema más grande, porque para mí se la veían venir, al final decidieron cederle todos los derechos completos a la compañía disquera de Rolling Stones y acreditaron como compositores de ese tema a Mick Jagger y a Keith Richards. ¿Sí? Ajá. Después de eso, sumado a todo eso, al pobre Richard, cantante de The Verve, le siguieron saliendo las cosas medio para el traste porque Nike, la marca de ropa, quiso utilizar la canción. Perdón, Nike, la marca de zapatillas, sí, quiso utilizar la canción para uno de los comerciales y él no quería. El cantante de Verve no quería saber nada, pero luego, porque él cedió los derechos al manager de los Rolling, Allen Klein, el manager de los Rolling, hizo un acuerdo con la marca deportiva y terminaron usando Bittersweet Symphony en el comercial. Sí. Después, en 1999, la canción fue nominada a un Grammy como mejor canción rock, que esta es una categoría que le da el crédito a los escritores de la canción. Y bueno, ¿para quién fue? Para Mick Jagger y Keith Richards, porque estaban ellos como compositores. Así que Una lástima, porque imagínate que vos haces, componés un tema, está bien. Ashcroft les pidió a los Rolling usar 5 notas. Yo, igual, después de leer la noticia y todo, que yo ya más o menos tenía un poco esta historia, pero no tan profunda, yo por dentro pensé, chabón, por 5 notas tuviste un quilombo, viste, todo bien. Bueno, pero pará. Eras fanático de los Rolling. Sí, pero pará, terminó teniendo un final feliz esta noticia. Es un final feliz, porque después el vocalista de Verve dijo de que Mick Jagger y Keith Richards habían accedido a ceder las partes de las regalías para que todo fuera él, ¿viste? El cantante. Y después estuvieron de acuerdo en quitar sus nombres como compositores de Bittersweet Symphony. Pero claro, este quilombito, sí, este quilombito se lo hicieron en 1998, en el auge de la banda, y recién en el 2019 la pudo disfrutar. Vamos a devolverle todo. Me pareció una forrada desde mi punto de vista lo que hicieron los Rolling Stones. Sí, igual bueno. yo no sé si fueron tanto los Rolling Stones. Y sí, porque si vos permitís que te pongan como compositor de una canción que sí, usaron 5 notas que te dijeron en su momento, me las prestás, me las permitís, vamos 50-50, ese era el arreglo, pero después que vos digas, no, me quedo con todo, me quedo con la composición, me quedo con todo, no sé si es un buen acto de parte de... Claro, pero todo el quilombo lo hizo el manager, por eso digo yo, no sé qué tanto tuvieron que ver ellos. Sí, bueno, pero... Porque después, porque, a ver, si hubiera sido por el manager, no le devuelve más la regalía, no le devuelve más nada, por eso digo yo. ¿Qué tanto tuvieron que ver? Y mucho también, porque el manager puede hacer lo que quiera, pero ellos también dicen sí o no. Son los Rolling, ¿eh? No, no es que son manipulados. Sí, no, y aparte también, esto fue porque la canción, vamos a decir la verdad, esto fue porque la canción tuvo éxito. Si la canción no hubiera tenido éxito, la de Ver, ni bola, no le claro. hubieran dado ni 5 de pelota. Ahora, con la guita que tiene el manager de los Stones, la discográfica y todo, es necesario tanto despelote. Si ya los Stones ya eran los Stones hacía 1000 años, ya estaban grandes. Y aparte, no solo eso, ellos también, Mick Jagger y Keith Richards también, podridos en guita. Por eso o te sea, digo. Hiciste 1000 temas. No, pero vos dijiste el manager, pero ellos también. Hiciste 1000 temas. Sí, bueno, temas, pero ellos seguramente un éxito. Tienen más plata. Bueno. Pero vos hiciste 1000 temas con los Rolling Stones que tuvieron éxito. No sé cuántos éxitos tienen dentro de los discos. Cuántos discos de oro, de platino, lo que te guste. Por un tema de una banda que se está haciendo conocer, vas a hacer tanto escándalo. O sea, ¿qué le tenían? Para mí es como les tenían miedo. No lo necesitaba. Capaz que la sombra, viste, o la inseguridad los hizo manejarse así, pero a mí me parece que no fue un buen acto. Casi siempre, estos problemas cuando pasan, casi siempre son de bandas desconocidas que hacen quilombo a la banda que hizo muy famoso el tema. Pero son bandas desconocidas, no son los Stones. Como le pasó a Led Zeppelin, que con Escalera al Cielo, que le hicimos famosa a ellos, y la banda, la otra no la conoce nadie. La que supuestamente le afanaron. ¿Se entiende lo que digo? Sí. No la conoce ni el loro. Y así hay varias canciones que han hecho populares bandas. O sea, la hicieron populares. Y después se quejó fulanito de una banda y que vos ni la conocés, la banda esa. Y claro, el loco no hizo ni 2 mangos con la canción y la hicieron famosa a los otros. Pero acá es distinto, porque acá eran los Stones, ya eran famosos. No necesitaban hacer una demanda, no necesitaban hacer nada. Es todo al divino botón lo que hicieron. Sí, para mí fue mala no leche. No era una bandita. Con el flaco. Claro, no era una bandita. Después terminó todo bien, todos amigos. Tanto despelote al pedo, porque fue. En verdad. Sí, pero fueron muchos años, ¿viste? Claro, pero si vamos a hablar mal. Un quilombo al pedo. Tanto despelote para después terminar siendo todo amigo y decirle: bueno, toma, es tuya, listo. Quédate la voz. Claro, pero eso también es un poco el poder, ¿viste? Porque los Rolling tenían poder sobre sí, obvio. Ashcroft y sobre los de Verve. tenía mucho poder. Y a veces el poder los creo que los lleva a hacer ese tipo de estupideces sin sentido. Que vos decís, déjalos crecer a los pibes y le diste el ok para hacer 50 y 50. De última entrada le hubieras dicho, no, mira, no uses esas 5 notas. No quiero. Pero habrán dicho, bueno, usala. Total. Y se volvió un himno. Sí, porque la banda no era conocida. Entonces capaz que dijeron, usala. Total. Y aparte, pensá esto. Con ¿Qué iban a pensar que iba a tener terrible éxito? Claro. ¿Quién no conoce esa canción solo por el video, nada más? Que era un flaco cantando. No solo por el video, porque es una de las canciones de esas bandas que tiene One Hit Wonders, que se dicen. Claro, bueno, que quedaron pero en la historia por digo, ese tema. Lo que yo te digo que el video se pasaba cada rato, me acuerdo. Sí. Vos ponías MTV, Mad Music, los programas, los canales de música que había antes, y estaba ese video siempre. O sea, mucha gente lo conoce por el video al tema. Porque la verdad, sí. Lo pasaban mucho. Que él después, entonces, de muchos años, lo recreó el video. Está también en YouTube. Claro, y bueno, por eso. Bueno, ahora ya está. Es del... no sé si existe la banda todavía, no tengo ni idea. Porque yo no conozco mucho a la banda, a deber. Porque yo había entendido que se habían separado. No me acuerdo bien qué había pasado con ellos. Ah, no sé. Otra cosa que había pensado es que también debe haber sido un poco de como ego de parte de los Rolling, que con parte de 5 notas de un tema de ellos, que no fue, porque la verdad que el tema de los Rolling yo sinceramente no lo conocía. Lo conocí a través de esta nota. Y yo también. O sea, de enterarme de este supuesto plagio. Y ellos con esas 5 notas hicieron un tema que se hizo mundialmente conocido. Entonces también puede ser que sea un poquito el ego, viste, de ah, bueno, listo, quiero todo de esto. ¿Entendés? Sí, sí. A veces no sabes por dónde. Sí. Bueno, debido a problemas creativos entre el vocalista y el guitarrista McCabe, la banda se separó en 1999. Claro, a mí me parecía que habían durado poquito, eso te iba a decir. Después no sé si volvieron. Igual acá me figura Verb 2024 Festival Events. Puede ser que hayan vuelto y no me enteré. Capaz que volvieron, pero yo sabía que se habían separado muy poquito después del tema ese, justamente. Después de hacerse famoso, pues se hicieron famosos con ese tema. Y se habían separado. Sí. Eso lo sabía, viste, que algo te dije, pero no sabía cuándo. Por eso no tiré ninguna fecha, pero sabía que era igual ellos al tiempito. Sí, esto que varias veces como que se volvieron a reunir, después se volvieron a separar. Y definitivamente después del 2009 nunca más. Pero volvieron, viste, a tener momentos. Pero bueno, ya cuando viene mal parida la cosa. Y sí, ya no se puede. Vino mal parida. Ya no se puede. Maldijeron los Rolling. Puede ser, ¿eh? Y los Rolling siguen. Y el año que viene viene a Argentina, parece. Es 2025. Un poco como el... Sí. Es verdad que viene, yo pensé que era una fake. No, parece que sí. Viene Paul McCartney y parece que ellos también. Que en voz de Paul McCartney. Todos jovencitos. Ah, hay gente que está enloquecida porque viene Paul McCartney, ¿eh? No, hay gente, yo tengo un amigo que le encanta. Bueno, yo tengo un amigo que, bueno, igual es Paul McCartney, ¿no? Obvio. No voy a hablar mal de Paul McCartney. Que no me guste su música solista es otra historia. Pero no voy a hablar ni loco más de Paul McCartney. Yo tengo un amigo que está contento como si para mí viniera, no sé, AC/DC, ponele. Bueno, no, yo respeto a los que le gusta, buenísimo, que vayan y lo disfruten. Sí, para mí él no lo, es un ¿cómo no se va? Bueno, pero cómo no lo vamos a respetar a Paul. Parte grande y de la música. Esos son gustos también. Mira, pero son gustos. A mí no me mueve mucho. Ah, no. Bueno, está bien, que no te muevas mucho, otra cosa. Siempre me gustó más George Harrison. No. Sí, están los fanáticos de John Lennon, no, están los fanáticos de Paul, están los fanáticos de George Harrison, qué sé yo. Pero bueno. No, fanática, no, ni en pedo. Nunca fui fanática. No, yo no soy ni siquiera de los Beatles, soy fanático. Claro. Pero, ¿qué voy a decir de los Beatles? Bueno, nos estamos yendo a la mierda, estamos hablando de The Bar. Bueno, ¿qué vamos entonces, a escuchar, obviamente? ¿Qué vamos a escuchar? ¿El tema de los Rolling o vamos a escuchar The Bar? No, vamos a escuchar The Bar. Vamos a escuchar The Bar. Vamos a escucharlos con Bittersweet Symphony.

Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Y seguimos acá en Alto Voltaje y tenemos el bloque nuevo que habíamos dicho, que de esto se va a ocupar más Roma, que es el bloque de las grandes mujeres de la música. En el primer bloque, la primera edición de este bloque, mejor dicho, ¿a quién vamos a tener, Roma? Bueno, yo seleccioné a Sister Rosetta Tharpe, pero más que nada porque es la mujer que dio inicio al rock and roll, ¿no? Obviamente que hubo un montón de otros artistas y bandas, pero estamos hablando del lado femenino. Ella se anticipó más de 10 años a lo que es el fenómeno del rock and roll de los años 50 y fue el talento que tenía para tocar la guitarra eléctrica, lo que sentó bases en toda una generación bluesera británica de los 60, incluso con algunos guiños de futuros líderes de la cultura del rock que ya vamos a mencionar. Ella nació en 1915 en Arkansas. Fue clave que emigró a Chicago, una ciudad que el gospel y el blues de Mississippi estaban muy en boga, ¿viste? Estaban en la época. Y en Nueva Orleans, donde el jazz era la tendencia. Eso impulsó lo que es la vanguardia musical de los Estados Unidos en los años 30. Pero hubo dos cuestiones esenciales que definieron lo que es el estilo de Rosetta durante el tiempo que vivió en Chicago, y primero fue la influencia vocal que recibió de los cantantes que antes se denominaban shouters, que son los cantantes que gritan por encima de los instrumentos, ¿no? Es como ¡wow! Como muchos lo tendrán como Richards. Más o menos, ¿cómo? Como Little Richards. Claro, o mismo podemos traer a los Beatles con, bueno, sí, con la famosa canción Twist and Shout. Pero bueno, y también la otra manera era la forma de usar la púa, que es una técnica denominada finger picking, que es producto de haberse iniciado tocando instrumentos como el banjo y la mandolina, ¿sí? Después, bueno, la guitarra eléctrica, la Fender Broadcaster, que después se pasó a llamar Fender Telecaster, apareció en 1950, ¿sí? Pero Rosetta ya estaba avanzada y ella tenía una guitarra Estela, que la había denominado, que era de cuerpo hueco y se amplificaba a través de un resonador metálico interno. Entonces, esa guitarra sonaba como una guitarra hoy en día eléctrica. ¿Se entiende? Sí. O sea, ella la amplificaba a través de ese resonador metálico y parecía como el tenía el mismo sonido que tiene hoy en día una guitarra eléctrica. Después, bueno, ella definió muchas cosas que iban a ser después común en el rock y en el blues, como 10 años más tarde. Y bueno, de esa forma abrió una época en donde lo que era escuchar dúos de piano, guitarra, eran muy comunes. Y ella modernizó la mezcla de eso, ¿no? La guitarra eléctrica con el piano, esa mezcla que tiene mucho el jazz también, ¿viste? No sé si viste alguna vez una banda de jazz o, bueno, algún vivo. Sí, sí. Lo que hay que decir de ella es que ella, el por qué vos decís todo esto, es que ella el primer éxito lo tuvo en 1938, mucho antes de Elvis, claro, mucho antes de Chuck Berry, de Jerry Lewis, antes de Bill Haley, con Bill Haley y sus cometas. Sí. Lo que pasa es que, claro, ella era mujer. Y vos sabés. No, bueno, tenía tanto ver, lugar. No necesitamos explicar cómo es la historia entre los hombres y las mujeres. Sí. Es raro una... es como ahora, por ejemplo, o desde la década del 80, es normal ver a una mujer astronauta, pero los primeros eran hombres, y más son hombres. Cuando sube una mujer, es raro. Lo ven como... todavía lo siguen viendo como raro. Claro, lo ven raro, no es que es raro. Claro, cuando explotó el Challenger, ¿te acordás? Que éramos chicos. Sí. Bueno, vos no habías nacido, pero yo era chico. No, pero sé que es... La noticia rara era que iban dos mujeres. Y una era maestra. Una era maestra que estaban todos sus alumnos mirando ahí. Entonces las mujeres siempre fueron vistas como... A ella la miraban y los comentarios eran que tocaba como un hombre. ¿Y por qué no puede tocar como una mujer? Claro, bueno. Porque claro, porque ¿quién ¿qué mujer tocaba la guitarra eléctrica? Nadie. Solo ella por ahí. Era raro. A ver, si vos ves las filmaciones ahora, te parece raro, porque parece que está tocando mi abuelita, porque viste cómo se vestía ella, pero estaba vestida normal, claro, para la época, si estamos hablando de 1915, 1920, 1930, ¿qué crees? ¿Que se vista con tachas? Se vestía normal. Aparte, en una época que todas las mujeres eran amas de casa y era impensado, claro, que toquen ya música en una que banda. Que toque una guitarra. Que toque la música diabólica, porque ya cuando Robert, claro, Johnson tocaba, ya en esa época ya le llamaban al blues de donde ella nació. Que ellos, viste, que siempre estaban en las plantaciones de algodón y siempre terminaban en, sí, Chicago, no sé por qué. Viste, siempre terminaban ahí. Y la madre era como una especie de cura. No sé cómo se le dice a la mujer, reverenda, no sé cómo se le dice a los reverendos mujeres. La mujer llevaba la palabra de evangelista por ahí. Mira. Bueno, no sé cómo se le dice. Que no eran como los de ahora, ahora son todos truchos. Todos, de cualquier religión. Entonces, claro, si a los hombres los veían como que hacían la música del diablo por tocar blues, imagínate una mujer. Las cosas que le habrán dicho a esa mujer en esa época, y las por cosas tocar que una guitarra eléctrica. Tenía que bancar, claro. Se habrá tenido que bancar de todo, pero sin embargo, a ver, ¿qué es lo bueno de ella? Que ella fue la influencia de Little Richard, por lo menos, por ejemplo, o de Chuck Berry. Sí. Y es adorada por Eric Clapton, por Keith Richards, por ejemplo. Sí. ¿Viste? Entonces, por Elvis mismo. Fue influencia de Elvis Presley. Fue el rey del rock and roll. Sí. Claro, el rey del rock and roll. Pero hay mucha gente que no la conoce porque, claro, cuando vos hablas de rock and roll, ¿quién es el rey del rock and roll? Elvis. Y que después tampoco, porque si vas un poco más, bueno, atrás, bueno, hay, sí, un montón antes. Más vale que, a ver, pero... Lo que pasa que al ser blanco... Es el que rompió el molde también. Porque vino con algo raro, algo distinto. La forma de moverse que parecía, claro, quizás satánico. Su impronta. Claro, pero imagínate que una mujer en la década del 50 haya bailado como bailaba Elvis. El quilombo que se armaba en esa época. La prendían fuego. No la dejaban. No. Entonces esta mujer, con una guitarra eléctrica, y claro, más o menos era Satanás. Después se habló porquerías de ella, se ha dicho cada cosa. Y como siempre, los medios, ¿viste? Sí, y no son los medios de ahora. Más que los medios, la gente. Porque por ahí no era tan conocida, sino que era conocida por tocar. La gente que la iba a ver. Por eso el comentario, toca como un hombre o canta como un hombre... ¿Y por qué como un hombre? Porque claro que ninguna mujer hacía lo que hacía ella. Ella fue una transgresora. Una pionera, eso quería decir yo. Ahí pionera, está, no me salía, exacto, la palabra. Una, bueno, te agrego otro dato. Ella se divorció y se mudó a Nueva York. Y Nueva York la marcaría, o sea, la iba a marcar también, porque más allá de su vida personal, que fue fuerte, la artística también. Ella empezó a tocar en el Cotton Club, con la orquesta Lucky Millinder, y tuvo éxito comercial a partir de ahí. Fueron dos temas, uno es Rock Me y el otro es I Want Salt Skinny Papa. Pero bueno, más allá de que las canciones fueron exitosas y populares, Rosetta tenía como dudas acerca de su valor artístico. Y ella fue influenciada por los Dixie Hummingbirds, que también es, el guitarrista es Howard Carroll. Que está bueno también que lo investiguen, porque de ahí vienen todas las influencias de ella. Por eso te digo, es una cadena, ¿viste? O sea, claro, ella fue la primer mujer reconocida en el rock and roll, pero hay atrás un montón de otros artistas que la influenciaron. Sí, pero fue reconocida mucho tiempo después, ¿eh? Sí, sí, sí. Obvio, mucho tiempo después, no en ese momento. Pero bueno, esa canción que hizo ella con la orquesta empezó a definir el estilo y el futuro del rock and roll, y logró que Rosetta recupere y gane nuevas personas que la seguían, ¿sí? O sea, como que siempre fue un vaivén, un ida y vueltas, caídas, como que nunca fue un éxito estable el que tuvo. Ajá. Después, bueno, en 1940 tenía 25 años y ya era tan famosa como Duke Ellington o Cab Calloway en ese momento. Pero bueno, no se conformó y después empezó a invitar artistas blancos a tocar a sus shows. Empezó a hacer una mixturia. Así como, ¿te acordás? Los Rolling Stones en los 60 cuando se presentaban con otros artistas como para hacer un rechazo y como una forma de protesta en contra de los racistas. Sí, sí. Bueno, ella hizo exactamente lo mismo al revés. Y otra cosa que también le adelantó en el tiempo fue la creación de lo que hoy es conocido como los autobuses de gira. Ella, para evitar los problemas que tenía en los diferentes tours, todo por el sur de Estados Unidos, como vivió mucho la discriminación racial, en ese momento era un auge la discriminación, se le ocurrió la idea de girar en un autobús con camas y comedor. Y eso permitía que los músicos de ella puedan comer, descansar y que sean totalmente independientes de lo que estaba pasando en el exterior. Y bueno, hoy en día hay muchos... Sí, y aparte hoy en día muchos artistas utilizan esos autobuses de gira. Sí. Y bueno, yo no, te juro que no sabía que había sido idea de ella. Eso fue increíble. Después, bueno, en 1944 compuso Strange Things Happening Every Day, que es uno de los temas que vamos a escuchar al final de este bloque, y que usó estilos que definió el sonido característico de la guitarra rock and roll, que Chuck Berry después lo iba a popularizar en los años 50. O sea, fíjate, ella fue la, como decís, pionera de esos sonidos, pero Chuck Berry lo hizo. O sea, con Chuck Berry se hizo popular eso. Claro. ¿Me entendés? Porque era hombre. Y sí. Y sí, bueno, como vos dijiste, artistas influenciados, mencionaste Elvis Presley, Johnny Cash, otro. Johnny Cash. Bueno, después ella... a comienzos de los años 60, en el marco de lo que fue la explosión de la Beatlemanía, el Rhythm and Blues, que todo esto se dio en Gran Bretaña, en Inglaterra, junto con los Rolling Stones, The Kings, bueno, puedo mencionar muchas bandas de esa época. Rosetta hizo junto a Muddy Waters, que también, viste, cantó con los Rolling, hay un video muy famoso. Sí. Con Muddy Waters hizo la famosa gira por el suelo británico que se llamaba The Blues and the Gospel Train. No sé si vos viste fragmentos de ese show, de esa gira. No, creo que no, no me acuerdo. Son viejitos, pero está espectacular, lo recomiendo. Y bueno, este tour inspiró la manera y la forma de tocar la guitarra de jóvenes británicos, como por ejemplo Jeff Beck, Eric Clapton, que ya lo mencionaste, y Keith Richards, ¿sí? O sea, a través de ese... Ellos estuvieron presentes, de hecho, en el concierto de Rosetta junto a Muddy Waters. Claro, que se dio en la estación de tren de Manchester. Y bueno, ahí empezó como a correrse un poco más la bolilla de que Rosetta iba a ser la primer mujer que se animó a tocar rock and roll. Y que encima no solo se animó, sino que le dio una impronta que después siguió en el tiempo. Sí. Bueno, y después, como otro dato... Una vez que, bueno, la madre de Rosetta falleció y ella entró en depresión, una depresión que ella era diabética. Y cuando entró en depresión, agudizó la enfermedad del diabetes. Sí, se le juntó todo. Bueno, sí, y ella sufrió una amputación de una de sus piernas, Rosetta. Y bueno, después murió en 1973 en la ciudad de Filadelfia, tenía 59 años. Pero bueno, a mí me pareció que era interesante abrir este primer episodio, como vos decís, del bloque de las mujeres de la historia de la música, porque hoy en día incluso muchas chicas, muchas personas que no la conocen a Rosetta. No, obvio. Entonces estaba bueno hablar de ella primero. No tienen ni idea de dónde viene la cosa. Podríamos así decir. Que bueno, la creatividad de la guitarra de Chuck Berry y la euforia de Elvis Presley de gritar y de cantar por fuera, de alejar del micrófono, cantar por fuera de los instrumentos, fueron influenciados por Rosetta Tharpe. Exacto. Por eso está así acá que bueno. En este primer bloque. En exactamente. Este bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar dos canciones de ella para que mucha gente que por ahí no la conoce y por ahí muchas chicas que están en la música, en el rock, no saben que están tocando rock gracias a ella, posiblemente. Bueno, vamos a escuchar primero Up Above My Head, I Hear Music in the Air, que es el primer tema. Y el segundo tema que vamos a escuchar de Rosetta Tharpe es Strange Things Happening Every Day. Up above my head. Up above my head. I hear music in the air. I hear music in the air. Now up above my head. Up above my head. You know head. I hear music in the air. I hear music in the air. Up above my head. Up above my head. I hear music in the air. he gave the blind man sight, and he praised him with all his might. There are strange things happening every day. Aeromassi, aerografista profesional. Más de 30 años de antigüedad. Retratos personalizados por encargo. Decoración de autos, motos, murales, discos de vinilo. Envíos a La Plata y alrededores. Seguinos en Instagram y Facebook como Aeromassi. Teléfono 221-303-2094. El próximo domingo 16 de junio, Shagros Trio y Augusto Camerini Solo Sec en vivo. La Ferretería Bar Cultural 57 entre 11 y 12, 21 horas. Entrada libre y gratuita. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tami, soy vocalista y guitarrista de la banda Tinta. Les voy a presentar a quienes componen el proyecto. En batería, Damián, El Ojo. En bajo, Thais. En teclas, Caco Santana. Y en guitarra, Lau. Bueno, somos una banda platense. Tenemos material en Spotify. Nuestro primer corte se llama Adora en el Sol. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Les mando un abrazo grande y gracias por el espacio. Pueblos. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Con honores, expande su combate, tira la ruta. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bueno, y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Jugando al Amor, que es una canción de la banda española Ángeles del Infierno, incluida en su álbum A Caro Cruz, lanzado en 1993. La letra de la canción aborda las complejidades y malentendidos que pueden surgir en las relaciones amorosas, reflejando la desconexión emocional y comunicativa entre dos personas. A través de sus versos, la banda explora cómo la comunicación se va apagando de a poco y cómo los protagonistas se sienten distantes y confundidos. La canción sugiere que las relaciones amorosas a menudo se tratan como un juego, donde las reglas no siempre son claras y no hay ganadores evidentes. Este tema es recurrente en la música de Ángeles del Infierno, conocidos por su estilo de rock pesado y letras profundas que invitan a la reflexión. La canción se ha convertido en un clásico dentro del repertorio de la banda y sigue siendo relevante para muchos oyentes que se identifican con su mensaje sobre la importancia de la comunicación y la sinceridad en las relaciones amorosas. La interpretación emotiva y la música poderosa complementan la letra, creando una experiencia auditiva que es tanto conmovedora como provocativa. Ángeles del Infierno es una banda emblemática del heavy metal en español. Tiene sus raíces en Lasarte, Oria, España, fundada en 1978 por el guitarrista Robert Álvarez y el bajista Santi Rubio. La banda se consolidó con la llegada de Juan Gallardo como vocalista en 1982. Su música, caracterizada por un sonido potente y letras que abordan temas de rebeldía y desafío, capturó la atención de una generación y los posicionó como uno de los pilares del heavy metal en español. Con influencias del heavy metal británico, Ángeles del Infierno formó una discográfica multinacional, WEA, y lanzó su primer álbum, Pacto con el Diablo, en 1984, que es considerado uno de los mejores debuts en el género. La banda ha tenido una carrera notable con presentaciones junto a gigantes como AC/DC y Motorhead y ha dejado un legado musical que incluye clásicos como Maldito sea tu nombre. A pesar de las controversias y las acusaciones de promover mensajes satánicos en sus letras, Ángeles del Infierno ha mantenido una base de fans leales y continúa siendo una influencia significativa en el rock en español. Su historia es un testimonio de la pasión y la perseverancia en la escena del rock, y su música sigue resonando con nuevas generaciones de aficionados al metal. Dicho esto, acá en el bloque de la balada de Alto Voltaje, vamos a escuchar a la banda española Ángeles del Infierno con el tema Jugando al Amor. Poco a poco dejamos de hablar. Sé por qué, pero esa es la verdad. No sé qué historias pensabas tú de mí. Nada más lejos de la realidad. Si en algún momento te echó we'll toscano son. Bloque de blues en alto voltaje. Bueno, estamos en el bloque del blues y esta vez vamos a hablar de Jim Deere, que fue un destacado músico y cantautor estadounidense, nacido el 1 de junio de 1964 y fallecido el 4 de enero del 2024. Su música abarcaba géneros como el blues, el rock y el country, y era conocido por sus actuaciones regulares en el histórico Slippery Noodle Inn en Indianapolis, Indiana. A lo largo de su carrera, Deere grabó y lanzó dos LPs bajo el sello Slippery Noodle y fue reconocido por su talento y dedicación a la música, siendo votado como la mejor banda del blues local durante 9 años consecutivos, entre 1995 y 2003. Por lectores de Newell Ned Wesley, en 2002 fue contratado por el piloto de IndyCar, Kenny Brack, como líder de banda y director musical para Kenny Brack and the Kenny Bracks como líder de banda. Y también como director musical para Kenny Brack en The Subwoofers, con quienes realizó una gira junto a la Indy Racing en 2003. Esta banda lanzó un CD titulado Live in Nashville, que contó con la colaboración del ex guitarrista de Lynyrd Skynyrd, Ed Kim. Además, en 2007, Deere realizó una gira por Sudáfrica con una banda de apoyo llamada The Ranging Calm. Lamentablemente, Deere falleció a la edad de 59 años y su legado incluye influencias significativas en la escena musical y una discográfica que sigue resonando entre los aficionados y colegas músicos. Deere fue un talentoso músico del género blues, dejó un legado de canciones que resonaron profundamente con su audiencia. Y entre sus temas más destacados se encuentra Magnet Eileen, una canción que explora el poder curativo del amor y la intimidad. La letra de esta pieza musical refleja una profunda empatía y un deseo de ofrecer consuelo, utilizando la metáfora de la sanación nocturna para describir cómo el amor puede ser un refugio contra las preocupaciones y el dolor. Otras canciones notables de su discografía incluyen Soul Tender, Nature and the Beast, Don't Turn Your Back, Everything's Gonna Be Alright y Deep River Blues. Estas canciones, junto con su estilo característico y su habilidad para capturar emociones genuinas, aseguraron que la música de Jim Deere continúe inspirando y emocionando a nuevas generaciones de aficionados al blues. Vamos a escuchar dos temas. Uno es Come On Back y el otro es I Want Out, el bloque de blues. I'd leave you if you told me I- Hola, mi nombre es Cari Mana, soy cantante y guitarrista de la banda Siva de Córdoba, que está conformada por Julio Moreno en bajo y Cristian Guida en batería. Y este es nuestro nuevo single que se llama Daylight, lo podés encontrar en todas las redes y también en YouTube con su video con letras. Gracias. Some places don't mean that much. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola queridos oyentes, les habla el Chino, cantante y guitarrista de Afilados Punk Roll. Somos una banda del sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente Bursaco. Me acompañan en este proyecto musical Nano Navarro en bajo y coros y Rubén Navarro en batería. Actualmente estamos presentando nuestro primer disco llamado Volver. Aquí en Alto Voltaje les dejamos un pequeño adelanto. Nos pueden seguir en Instagram y un bajo afilados un rol. Saludos y nos vemos pronto. Elegiste tu camino y yo me quedé acá. No te niego que a veces estoy mal cuando mi cabeza se pone a pensar en los momentos que pasamos. Quedaron en algún lugar y a veces te recuerdo por casualidad cuando escucho esa canción que te he gustado. Quiero volver el tiempo mal. Cuando mi cabeza se pone a pensar en los momentos que pasamos y se quedaron en algún lugar, y a veces te recuerdo por casualidad cuando escucho esa canción. Quiero Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Próximo domingo 16 de junio, Shagros Trío y Augusto Camerini Solo Sec en vivo, la Ferretería Bar Cultural 57 entre 11 y 12, 21 horas. Entrada libre y gratuita. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Thank you. Thank you. All right. Thanks so much. Hoy en el bloque del acústico le toca a la banda Radiohead con su canción Karma Police, que es una canción emblemática, que fue lanzada como el segundo sencillo de su aclamado tercer álbum OK Computer en 1997. La pieza se distingue por su sonido alternativo y su letra introspectiva, que refleja una crítica a la autoridad y al mismo tiempo hace un guiño al concepto de karma. La canción alcanzó el número 1 en Islandia y el número 8 en la lista de sencillos del Reino Unido, además de figurar en el puesto 14 en la lista de Modern Rock Tracks de Estados Unidos. El título de la canción proviene de una broma que fue interna entre los miembros de la banda, que amenazaban con llamar a la policía del karma si alguien hacía algo malo. Thom Yorke, el vocalista, Describió la canción como un medio para expresar el estrés, la sensación de ser observado con malicia. Y la canción también es conocida por su video musical, que fue dirigido por Jonathan Glazer, que presenta a York en la parte trasera de un automóvil persiguiendo un hombre. En términos de composición, Karma Police está en la tonalidad de sol mayor y se caracteriza por el uso prominente de la guitarra acústica y el piano. Lo que es la estructura de la canción alterna entre versos y estribillos. Tiene una sección final que se destaca por el efecto de derretimiento de la guitarra de Ed O'Brien y el uso de bucles y muestras. La revista Rolling Stone colocó a Karma Police en el número 279 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y además fue objeto de varias versiones y homenajes, incluyendo interpretaciones en español por artistas como Palo Pandolfo y Pedro Aznar. Hay una versión en vivo por la banda post-hardcore Pierce the Veil. Por otro lado, la canción Karma Police de Radiohead es una exploración multifacética del concepto de karma y justicia cósmica, porque la letra sugiere que nuestras acciones tienen consecuencias inevitables que son representadas por la policía del karma, una entidad simbólica que asegura que las malas acciones siempre regresan a los que las realizaron, digamos. Los versos describen personajes que cometen actos moralmente cuestionables, como ellos dicen hablar en matemáticas, como llevándolo para un lado de ser una persona fría, o tener un peinado de Hitler, que son metáforas de la desconexión y la autoridad represiva. El estribillo dice: esto es lo que obtendrás cuando te metas con nosotros. Actúa como una advertencia universal sobre las repercusiones de perturbar el orden social o hacer daño a otros. Por otro lado, la canción también refleja una introspección profunda y una sensación de impotencia, especialmente en la línea cuando dice: he dado todo lo que puedo, pero aún así sigo en la nómina. Que esto sugiere una lucha interna entre la moralidad y la necesidad de sobrevivir dentro de un sistema que siempre es imperfecto. Y la mejor parte de la canción se alcanza con la repetición de "me perdí a mí mismo", que la repite de Thom Yorke varias veces. En la letra dice "I lost myself", que puede interpretarse como una crisis personal o una pérdida de identidad. En general, Karma Police es un himno para aquellos que se sienten abrumados por las injusticias del mundo, pero también reconoce la complejidad de la condición humana y la facilidad con la que uno puede perderse en la vorágine de la vida moderna. Así que dicho todo esto, vamos a escuchar en el bloque del acústico Karma Police de Radiohead. Given all I can, but This is what you get. This is what you get when you mess with us. For a minute I lost myself, I lost myself. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico y la canción de hoy es Say You Will de Mick Jagger, que es una expresión emotiva de amor y compromiso lanzada como la cuarta pista de su álbum Primitive Cool en 1987, producida por David Stewart, Keith Diamond y el mismo Jagger. La canción destaca por su lírica apasionada y su melodía envolvente. En ella, Jagger invita a su amante a dejar de lado todos los miedos y prometer estar juntos hasta el fin de los tiempos, simbolizando un deseo de devoción eterna y apoyo mutuo. La instrumentación incluye teclados de Richard Cottle y Phil Hasley, la batería de Simon Phillips, el bajo de Doug Wimbish y la guitarra de Jed Smith y Jess Beck. La letra refleja una búsqueda de estabilidad y amor incondicional, elementos que resuenan con muchos oyentes, incluso décadas después de su lanzamiento. El álbum Primitive Cool reflejó un periodo de experimentación y búsqueda artística para Jagger, alejándose del estilo característico de los Stones. La canción, con su llamado al compromiso y la constancia en el amor, puede verse como un reflejo de la vida personal de Jagger en ese momento, quien siempre ha sido conocido por su vida amorosa tan pública como por su música. Say You Will muestra la habilidad de Jagger para entrelazar temas de amor y deseo con metáforas poéticas como las lunas eléctricas, que podrían simbolizar momentos de intensidad y pasión en una relación. Esta canción es un ejemplo de cómo Jagger, como solista, exploró temas personales y artísticos más allá de lo que se esperaría de su trabajo con los Rolling Stones, ofreciendo una ventana a su alma de artista en solitario. Así que dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico

Me di cuenta que me tenía que retirar del fútbol el día que salí a cazar un centro y quedé pagando. Entonces, sí, claro, nosotros el día que pasemos una cumbia, ya nos dimos cuenta que, claro, que no, no, ¿qué hicimos, viste? No, no da para más esto. Y nos retiramos ahí mismo. Nos retiramos de todo. Nos jubilamos. Nos jubilamos. Vos con Cartucho y con la perra y yo con con Edith. Claro, con Edith y con el nene y con Lola. Que Lola que me caga Lola todo el patio. Me deja el souvenir ahí al lado de la puerta, ¿viste? Hace caca la perra y me deja el souvenir al lado de la puerta o al lado de la moto. Parece que me quiere, me tiene mucho cariño. Es como que me lo... En cualquier momento me deja un cartelito. Llévatelo para el trabajo. ¿Viste? Te lo dejo de postre. Claro, me lo deja ahí, no sé si para que juegue, para qué, ¿viste? Pero te voy a matar. Por el perro, bueno, los perritos son así, ¿o no? Sí, demuestran su cariño así, lamentablemente. Claro, a mí me demuestra trayéndome un cacho de solete. Me lo deja ahí en la puerta, ¿viste? En cualquier momento me lo firma, ¿viste? O algo por el estilo. Claro. ¿Por qué no repetimos las redes antes de irnos? Para mirá, dale, por ahí hay gente que no escuchó el primer bloque. Iba a escuchar el último. Exacto. Y sí, por ahí lo agarró pesado. Bueno, para los que agarraron empezado el programa y los temas también, porque ya pasaron, Instagram es Alto Voltaje, después tenemos la fanpage y el YouTube, que sería Alto Voltaje LP. Y por otro lado, el email para todas las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es +549 221 614-5773. Ahí pueden mandar su material, la foto para el flyer, el logo, insultos, pedir temas, lo que quieran. Y no dijimos, bueno, al principio por dónde pueden escucharnos. Eso, justo iba a decir, me lo sacaste las palabras de la boca, porque justo iba a decir que el programa lo pueden escuchar. Cualquier programa está subido una vez que termina. Se sube a la plataforma de cadornarock.com, también en Spotify y en iVoox. En esos tres lugares está seguro. Vayan a Cadorna, que en Cadorna están todos los programas, porque Spotify, como ya dije mil veces, te deja subir los últimos 20. O sea, aparecen los últimos 20, no es que te deja subir los últimos 20. Vos subís uno y desaparece otro anterior. ¿Se entiende? Claro. En sí, Cadorna sí están todos. En Cadorna están todos los programas. Bueno, para ir terminando, ¿va a cantar One Vision en estos días o no va a cantar? Sí, pero vamos novedad a tocar el 13 de julio. Para las vacaciones de invierno en el Teatro de Santa Clara del Mar empezamos un mini tour. ¿Mini tour por dónde? Vamos a hacer toda la costa por el momento. Vamos a empezar por Santa Clara, después vamos a seguir por Mar del Plata en septiembre y después vamos a hacer Tandil y Balcarce. Pero más qué, adelante. ¿Todo julio, todo agosto, todo septiembre, no? No, no. Julio sería Santa Clara, después en septiembre Mar del Plata y así. O sea, en julio en Santa Clara del Mar y después en agosto en otra ciudad y en septiembre en otra ciudad. ¿Es así? Claro, sería por ahora, sí, por ahora sí. Estamos okay diagramando eso. Después pueden surgir otras cosas que en el medio, que a veces pasa, que si están buenas las tomamos, ¿viste? Pero sí, principalmente estamos enfocados en hacer producciones propias. Ajá. Claro, está bien. Y para sí el que está escuchando que no sabe qué es One Vision, es un homenaje a Queen. Está bien dicho, exacto, homenaje. Sí, es un homenaje. Ahí está. Así que, bueno, pueden ir a ver. ¿Cuándo viene Ensenada? Yo tengo ganas. ¿Para qué? No te va a ver nadie a acá. A La Plata. A La Plata, sí. ¿Por pero qué Ensenada no? No te... Hay muchísima Ensenada gente. Ensenada es una Ensenada, pero... viejo choto, Ensenada. No, pero vos sabés acá tenés que venir y cantar... Acá tenés que venir a cantar cumbia o canciones de Pimpinela y se te llena. Te van 20.000 personas. Si no, no te va nadie. Olvídate. No, pero no te creas, las bandas tributo en La Plata le va muy bien. En La Plata, Ensenada es otra ciudad. Pero el que le guste Queen puede viajar de Ensenada. En La Plata salieron Los Redonditos Ricota, salieron muchas bandas. Ensenada no existe musicalmente, ya te aviso. Es otra cosa, cruzar la calle es otra cosa. Es una ciudad viejo choto. Acá para el día de Ensenada tocaron los Pimpineles, se llenó. Bueno, tocó che. Los Nocheros y se llenó, ¿viste? Vino Capanga, ni la mitad de la gente había. Nadie había. Bueno, vos sabés que el cantante Capanga tiene acá una casa acá en Santa Clara. Ah, mirá vos. Sí. Pedí unas pizzas gratis. Pedir. Claro, tiene la pizzería en Quilmes. Va, no sé si la sigue teniendo. Creo que sí, me parece que sí. Cualquier cosa, si no hacemos el homenaje a Queen acá en el fondo de mi casa. Bueno, gente va a ver. Sí, gente va a ver. Qué acústico, hacemos un quilombo bárbaro. ¿Qué van a venir los vecinos a decirme algo? Si son unos quilomberos. ¿Sabes cómo me tiene con el reggaetón, con el chiquichín, chiquichín? Una vez cada quilombo yo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Quién no, me va a decir algo? El capo del barrio soy yo. ¿Qué tanto? Bueno, Roma, ¿con qué tema nos vamos a ir en esta edición 154? Mira, elegí a propósito un tema de la banda Korn porque parece que vuelve el Quilmes Rock. ¿Sí? Ajá. De finales de 2024-2025. Y puede que Korn sea una de las bandas que vengan a la Argentina del lado internacional. Así que... hace bastante que yo no escucho Korn. A mí hubo una época que me gustaba muchísimo. La época de cuando te ponías los pantalones Adidas, los busitos, las trencitas. Así que bueno, vamos a escuchar Got the Life, del disco Follow the Leader de 1998. Así que bueno, Korn. Ok. Y me acordé lo que tenía que decir en el último bloque. Que dije en el primer bloque, haceme acordar, y no me hiciste acordar, me acordé yo solo. No, porque yo me olvido. No, que le voy a mandar saludos a todos los padres, porque este fin de semana va a ser el Día del Padre. Así que bueno, a todos mis amigos o tíos que tenga por ahí, o lo que sean, pero que sean padres, que la pasen bien el domingo. Y los que tienen padres, que lo aprovechen, y el que no lo tiene, que lo recuerde. Eso simplemente. ¿O no? Bueno, te mando un feliz día para vos. Bueno, el domingo me saludás, porque yo dije no, que la pasen bien. No, te salude acá. No, se saluda antes. Es como el cumpleaños. Eso es el cumpleaños. ¿Viste? Bueno, está bien. Aplica bueno, para todo. Bueno, gracias. Bueno. Después hacemos el ADN y vemos si me saludás o no. Bueno, entonces nos vamos hasta la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre estuvo mi compañerita Roma Pinap. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chao. Chao.